los chicos. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Fin de espacio publicitario. Estamos en Flores. Porque sos mujer. Porque vos sos única. Lo que sentís, lo que pensás, lo que querés saber, está acá. Aquí comienza SOS Mujer. Con ustedes, Ailín Papano y Diana Palmero. Casas, acá Ailín Papano, Diana Palmero en SOS Mujer. ¿Cómo estás, Diana? Bárbaro, qué calor, ¿no? Por favor, están haciendo 30 grados. Está pronosticada una mínima de 21 y una máxima de 29, pero se ve que no le pegaron porque ya vamos 34. Humedad un 50%. Y eso que todavía no comenzó el verano, así que imagínate cuando comience el verano. Vamos a ver. Vamos a aprovechar a full este fin de semana largo, que recordemos, se pasó el feriado el 20 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional y iba a ser el lunes 28, así que a disfrutar a pleno este fin de. Sí. Bueno, ¿viste la noticia que veníamos comentando de que uno de cada tres días laborales van a ser feriados? Claro, van a ser feriados. Alrededor de 141 días a partir del año 2012 va a ser feriado. Bueno, esperemos que los utilicemos para ser felices, ¿no? Obviamente. Y no estar bajonados en la vida. Para disfrutarlo con la gente que uno quiere, para estar más tiempo con la familia, ¿no? Conocer gente nueva. Tal cual. Descansar. Porque el trabajo a veces te quita tiempo para estar con alguien que conocer es que uno quiere. Uno trabaja todo el día y la verdad que para las parejas, por sobre todo, que acá tocamos el tema de las parejas, sí, está bueno tener un tiempo para compartir con el otro, ¿no? Muy productivo. Tal cual. Bueno, empezamos con las fotos del día. Empecemos, dale. Bueno, 50 mujeres posaron desnudas en Tel Aviv. Tel Aviv es la tele de Egipto. Ajá. El destape egipcio contra la violencia de género, dice el artículo que lo saqué de El Clarín. Mientras que en el Cairo se viven horas de violencia y represión, una universitaria encendió una otra polémica en Egipto. Alia Magda Al-Mahdi publicó fotos suyas posando desnuda en su blog, que recibió 1,15 millones de visitas, como medio de como una protesta contra una sociedad que para ella Egipto es hipócrita, que es violenta, racista, sexista y acosadora. Perseguida y amenazada por grupos ultraconservadores, la joven recibió el apoyo de un grupo de mujeres que se desnudaron en una casa de Tel Aviv, la TV egipcia, con el lema Amor sin fronteras, escrito en inglés, árabe y hebreo para que su mensaje trascendiera cualquier barrera. Bueno, mira, justo me vino al pelo para como decir, anillo al dedo. Como anillo al dedo, para decir lo que tengo que decir. ¿Qué? A ver. Que dice que las autoridades de Arabia Saudita podrían forzar a las mujeres de ese país a taparse los ojos si estos son considerados atractivos. El Estado Islámico, de carácter ultraconservador, adelanta un proyecto de ley que evitará que los ojos tentadores sean mostrados en público. El Comité para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio sostiene que los ojos de una mujer podrían significar una gran tentación para los hombres. Ya la población femenina debe llevar un vestido largo y negro llamado abaya, cubrirse el cabello, taparse la totalidad del rostro en público. El castigo por el incumplimiento de tales reglas va desde el pago de multas hasta ser flageladas en público. No te puedo creer. El pasado septiembre, el rey de la nación anunció que las mujeres tendrán derecho a votar y postularse en las elecciones del 2015. O sea, una paradoja tremenda, ¿no? Le dan derecho a votar, pero... Qué incoherencia, ¿no? Ni hablar. Bueno, Nueva York, Ingrid Grutke y el diseñador Gabriel Laje participaron en una gala de bienvenida de la primera conferencia anual de la World Fashion Week, que se realizará en el 2012 y reunirá fondos para la Fundación del Arte de Vivir. Buenísimo. Todos sabemos hoy en día, el Arte de Vivir es una organización sin fines de lucro que siempre fue la segunda después de la Cruz Roja, pero hoy en día es la primera. Yo tomé las clases del curso de arte de vivir, que es meditación, respiración, cuando acá éramos solo apenas un grupo de 20 personas. Y creció a nivel impresionante internacionalmente. Bueno, entonces Ingrid lució un vestido de alta costura de la colección de Laje, que se va subastada en julio para poner toda esa plata para esta buena fundación que hace tantas buenas obras por los carcelarios, por la gente drogadicta, o sea... Guruji, que es el líder espiritual desde la India, formó esta fundación del arte de vivir. Les recomiendo a todos que por favor entren a www.elartedevivir.org.ar, porque es de Argentina, y que se fijen, porque hay talleres, hay curso 1, curso 2, y cada vez como que es más profundo, ¿no? Y en el número 1, vos sabés que la mente, dicen que está estresada porque vive del pasado al presente, al futuro. Futuro, pasado, presente, ¿entendés? Entonces la mente se estresa mucho y hoy en día estamos sufriendo de mucho estrés, y lo que hace el arte de vivir es enseñarte unos mecanismos de respiración, y estás constantemente respirando con técnicas, y entonces hace que la mente se relaje muchísimo, y mucha gente se ha curado, y yo, a mí me hizo muy bien cuando yo estuve un periodo muy mal, que te ayuda a recuperar la salud si sos... depresivo, la verdad que te regenera el cuerpo entero energéticamente. Completamente, y es también para los escépticos, ¿no? Aquellos que no crean en estas cosas, también hay que decir que es bueno. Y está comprobado científicamente por todo eso, esto. Sí, tal cual. Bueno, yo voy a decir que con la imagen de hombres famosos, una campaña busca instalar socialmente la importancia de la lactancia infantil, y lo hace de una manera más que ingeniosa. Estos hombres... La noticia, bueno, ustedes van a ver si la buscan, hay un grupo de hombres famosos que posaron para la campaña haciendo de cuenta que amamantaban a un bebé. Se trata del proyecto Mamas, que en su primera etapa realizó una sesión fotográfica con el humorista Cacho Buenaventura, Rally Barrio Nuevo, entre otros. Todos cordobeses, mirá. Ah, de mis pagos. Sí. Según los iniciadores de este proyecto, solo el 40% de las madres amamanta a sus hijos durante los primeros 6 meses de vida. Sí. Por ello entienden que promoviendo la lactancia materna se podría disminuir la mortalidad infantil hasta un 17%, reducir las enfermedades infecciosas del niño, especialmente diarreas e infecciones respiratorias, disminuir las posibilidades de que el niño contraiga enfermedades, etcétera. Así que muy buena campaña, ¿no? Se buenísimo. Hizo en Córdoba. Y hablando de lactancia, quería recomendar la obra de teatro Embarazados. Justo mirá hablando vos. De lactancia. Es un... Hoy estamos sincronizados. Hoy estamos, pero qué raro, ¿no? ¿Qué hoy? Siempre estamos con siempre, sincronizados. Siempre. Bueno, este es un entretenimiento musical dirigido por Juan Álvarez Prado y el artista Florencia Otero y Eliseo Barrio Nuevo. El lunes, Embarazados a las 21 horas. Una obra de teatro excelente para irla a ver. Perfecto. Bueno, yo voy a mencionar que ayer 25 de noviembre, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia a la Mujer. Antes de entrar al tema, ¿puedo decir la última? Sí, dale. Bueno, quería decirles nada más que veníamos tocando el tema de Avon, que ayuda mucho con los mamógrafos a detectar tempranamente el cáncer de mama. Bueno, para agregarle algo más a esta información que venimos difundiendo, quería decir que 7 de cada 10 embarazadas no les controlan la salud mamaria. O sea, hay que hacerse los chequeos de salud mamaria, pero cuando estás embarazada también. No hay que dejar de hacerlo porque estés embarazada. No, ¿por qué? Porque dicen que en esta etapa es en el que mayor riesgo se corre de contraer el cáncer en esta etapa de la mujer. ¿Y qué es el cáncer de mama? Que nunca dijimos en realidad bien qué es. Dijimos que sí, que es un cáncer, que se puede prevenir, que están los mamógrafos móviles por todos lados del país, gracias a la Fundación Avon. Pero ¿qué es el cáncer de mama y cómo lo podemos detectar a simple vista? Obviamente tenemos que ir al médico y hacernos nuestros chequeos, pero básicamente los síntomas, queridas oyentas, es un bulto o un dolor en la axila. Es un bulto que es palpable, es un engrosamiento, una retracción del pezón. Tenés dolor y secreción en el pezón. Bueno, así que estos son los primeros síntomas que por ahí uno sola se puede dar cuenta si hay algo... En el caso de un familiar mío que padeció esta enfermedad, no sintió dolor, pero al palparse, o sea, hacerse la autodetección, digamos que es la más recomendable. Claro, esto es una autodetección. Claro, es la más recomendable. Está sentada, hay varias posturas, ¿no? Para hacerla acostada, boca abajo, bueno, entre otras. sintió un bultito, un pequeño bulto, y le pareció nada relativo. Fue al médico y, bueno, le detectaron cáncer. Así que es buenísimo la autodetección. Bueno, y tampoco ser exageradas, ¿viste? Uno, no, cuando está indispuesta, por ahí las mamás están un poco, sí, más duras, pero pasarnos a sensacionalismo con todo esto. Simplemente tenerlo en cuenta y cuidarse, ¿sí? Bueno. ¿Crees que entonces entremos al tema de la...? Del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de la Mujer, que fue ayer 25 de noviembre. Voy a, sí, comentar por qué se eligió este día como fecha internacional de la lucha contra la violencia de la mujer. Importante. Importantísimo. Que fue un acuerdo tomado por las participantes en el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se llevó a cabo en Bogotá en 1981. Pero escucha esto. Esto pasa a raíz de tres hermanas de la República Dominicana, llamadas Minerva, Patria y María Teresa. Sí. Las tres hermanas cayeron por la violencia del régimen de Trujillo, quien durante 30 años mantuvo al pueblo dominicano en el atraso. En una dictadura. Claro. El 25 de noviembre de 1960, Minerva, Patria y María Teresa fueron a visitar a sus esposos a la cárcel, que en ese entonces, bueno, dentro del régimen militar los habían encarcelado. Sí. Y las interceptaron en un lugar solitario del camino por agentes del Servicio Militar de Inteligencia. Escucha esto. Sí. Conducidas a un cañaveral próximo, fueron objeto de las más crueles torturas. No. Antes de ser víctimas de lo que se ha considerado el crimen más horripilante de la historia dominicana. Cubiertas de sangre, destrozadas a golpes, estranguladas, fueron puestas en un vehículo en el que viajaban y arrojadas a un precipicio, con la finalidad de simular un accidente. Este asesinato produjo un gran sentimiento de dolor en todo el país, pero sirvió para fortalecer el espíritu patriótico de un pueblo deseoso de establecer un gobierno democrático. En memoria de estas valientes hermanas, mártires que arriesgaron sus vidas y las dieron por la causa de la mujer, este día se tomó como fecha internacional de la lucha contra la violencia a la mujer. Y qué bárbaro que no es hace tanto. O sea, es 1981 para empezar con todo el tema de la mujer. Tal cual. La verdad que... Pero fíjate, bueno... Vos sabés que yo volví del tren de San Isidro y me estaban repartiendo unos chicos, unos volantes, justamente del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Dicen que hay 60 millones de mujeres que murieron por causas relacionadas con la discriminación de géneros. Son datos de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Sí. El 50% de las adolescentes fueron forzadas a iniciar su vida sexual. Una de cada cuatro mujeres en el mundo es agredida sexualmente por su pareja. 50% de las mujeres asesinadas en el mundo perdieron la vida a manos de su pareja. O sea, es grosso. Sí, y bueno, y es que hay que destacar que las últimas cifras en lo que respecta al femicidio son las dadas por el Observatorio de Femicidios de la Asociación Civil Maricel Zambrano, que las tuvimos acá en una entrevista. Bueno, y las últimas cifras son 151 casos de violencia de género en lo que va del año. Así que terrible. Y cada día se va sumando más. Hoy encendí la tele y un hombre asesinó a su mujer y se suicidó. Y la mujer, ¿sabes qué? Había hecho muchísimas denuncias en la comisaría por maltratos y abusos y nunca le dieron bolilla. Así, y bueno, y violencia contra la mujer es delito. Sí, o sea, hay una pena para esto. O sea, es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, reglamentada en el 2010 que enfoca la violencia contra las mujeres en un sentido integral como política de derechos humanos del Estado argentino. Y bueno, por medio de esta ley tenés derecho a la gratuidad de las actuaciones judiciales y del patrocinio jurídico. Tenés derecho a recibir protección judicial, urgente y preventiva. Tenés derecho a la protección de tu intimidad y confidencialidad de la información relacionada a situaciones de violencia. Tenés derecho a tu opinión sea tenida en cuenta. Y tenés derecho a ser escuchada personalmente por un juez y la autoridad administrativa competente. Tal cual. Bueno, un consejo, no tengan miedo. Son muy particulares las historias, ¿no? Y las situaciones, porque por ahí, ya lo dijimos mil veces, pero te ves en una situación económica mala, dependés de tu marido, tenés hijos, ¿y cómo haces para después salir de eso si no tenés a dónde ir? Justamente en este programa, no se vayan de ahí, quédense con nosotras porque vamos a hablar con Silvia Zubiri, que es la coordinadora de la Fundación Avon, la cual nos va a traer una muy buena noticia, que es que se abrió el hogar Juana Manso, que es para que va a ayudar a las mujeres violentadas por sus maridos o sus parejas para la reinserción laboral y, bueno, y por un montón de tareas más que nos va a estar comentando ella en otro lugar. Perfecto, bloque. Bueno, vamos a un corte y enseguida... Y ya volvemos. Dale, enseguida volvemos con más de SOS Mujer. Vente bocos sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste, en un adiós de azúcar y de hiel. Felipe Contreras, terapeuta psicofísico. Terapias individuales, estudio de energía en casas, talleres de energías, venta de productos afines con la salud. Email fcontreras.o@gmail.com, www.oriones.com.ar, teléfono 15 65 75 03 41. Bueno, seguimos en el super segundo bloque de SOS Mujer, Aileen Papano y Diana Palmiero con ustedes. Les quería presentar a Valeria Chapira. Es licenciada en comunicación social, traductora de inglés y posgrado en radio y televisión en Inglaterra con una beca de The British Council. Trabaja desde 1992 en radio, televisión y medios gráficos. Fue corresponsal en Europa y se especializó en la BBC de Londres y Televisión Española de Madrid. Produjo y condujo documentales, noticieros, programas de entretenimiento infantiles para medios audiovisuales y realizó guiones y texto para diversas producciones y recibió numerosos premios, entre ellos el de Fun TV. Lleva publicados 2 libros de entrevistas periodísticas y 5 sobre relaciones. Hombres, manual de la usuaria, monólogo de una mina sola, enredo, sexumo, bueno, y muchos otros más. Chapira se ha consolidado a través de sus libros y participaciones en medios como referente en materia de relaciones sentimentales. Trabaja para llevar sus libros al cine y se desempeña como columnista y guionista de televisión, radio y revistas en Argentina y en el exterior. Valeria, bueno, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, gracias por estar acá en SOS Mujer compartiendo, porque queremos que nos cuentes a nuestros lindos oyentes sobre tu nuevo libro que se llama Diario de una Mujer Posmo, ¿verdad? Sí, Diario de una Mujer Posmo son columnas muy muy mías, con vivencias típicas de mujer, de, bueno, todo lo que nos pasa, ¿no? Cuando pasamos los 30 y largos, el cuerpo, el gimnasio, las arrugas, los hombres, los amigos, las fiestas de fin de año. Bueno, van a encontrar con mi particular humor todas estas columnas que son como viñetas de la realidad de cualquier mujer. Sí. Y bueno, no, lo recomiendo no solo para los hombres, sino también para los hombres. Para que nos puedan entender un poquito. Siempre escribo para que los hombres nos puedan entender un poco más. Y sí, la verdad que somos tan diferentes que está bueno que nos intercambiemos información para tratar de entendernos, ¿no? Así es, así es. Y es un libro que la mujer se pueda sentir identificada, ¿no? Sí, básicamente tiene que ver con las mismas cosas que nos pasan a todos acá en la China. Son temáticas universales, la soledad, el amor, los hijos. Valeria, ¿por o qué los, quisiste no, o los no hijos. ¿Por qué quisiste escribir este libro? Porque en realidad escribo lo que me da ganas. Sí. Siempre escribo lo que quiero, por suerte. Bueno, obviamente he escrito cosas a pedido, ¿no? Pero este libro lo quise hacer porque lo quise hacer, igual que Los Muertos de mi Placar, igual que Enredados, que es el manual para levantar por internet. Nada, me pareció como interesante compilar en columnas mis ideas. Hola. Las de cualquier mujer. Sí. Y Valeria, ¿cuándo empezaste a escribirlo? Estas columnas, sí, tienen un tiempo, no hay una cronología, porque hay algunas que son muy recientes y otras no tanto, pero pero bueno, están agrupadas por tema, por ejemplo, el fútbol y yo, después hay otras columnas sobre el amor, sobre la soledad. ¿Qué para vos, Valeria, el amor hoy en día, en este mundo posmoderno? ¿Qué es el amor hoy en día? El amor es lo que todos queremos alcanzar, hacer hoy y siempre. Ajá. ¿Y qué características más sobresalientes tiene la mujer posmoderna? La mujer posmo es una mujer que rompe con los mandatos, que no se aferra al deber ser, que vive como quiere y hace lo que tiene ganas, que no se rige por las formas, que le importa poco la moda y viste a su moda. Es la mujer que yo propicio que toda mujer sea, ¿no? La mujer que vive de acuerdo a lo que realmente desea, a sus ideales. Y entonces yo lo veo como algo positivo, ¿no? Salir del protocolo, de lo típico, para que la mujer siga avanzando en otros terrenos. Bueno, es lo que yo pregono con mi accionar. Después la que lo pueda tomar o lo quiera tomar, bienvenido. Yo, desde algunos años de esta parte, vivo según mi deseo. Eso me ha costado muchos alejamientos y mucha gente que no entiende. Pero bueno, es mi vida, tengo una vida para estar aquí y la voy a vivir de la manera que quiero. Ese es un poco el mensaje de la mujer posmo. Uh-huh. Y vos en tu libro, Diario de una mujer posmo, ¿haces una descripción de la mujer posmoderna o también es un libro por ahí un poco que te da una ayuda o un consejo? Claro, no, yo no doy consejos a nadie y menos si no me los piden. Creo que es un libro para que la mujer se vea reflejada como en un espejo, en sus contradicciones, en sus libertades. No es la intención aconsejar a nadie, solamente que se vean reflejadas y que vean que alguien escribe para ellas. Okay, Valeria, una pregunta más. Venimos tocando todo el tema de la violencia contra la mujer a nivel psicológico, verbal y sexual también. ¿Qué opinas acerca de esto que nos está pasando? Y esta toma de conciencia que estamos teniendo hoy en día, que me parece formidable, porque estamos tratando de reivindicar cosas que antes no se tocaban. Nada, denunciar, crear redes, ¿qué puedo decir yo que no se haya dicho? Por fortuna nunca me tocó, pero... ¿Eso lo nombrás bueno, en el libro un poco, algo? No, porque no es mi tema. Yo escribo sobre vínculos, escribo para las mujeres, escribo para que las mujeres se vean reflejadas y los hombres nos entiendan un poco más. No, simplemente con respecto a lo que me preguntás, denunciar en los lugares que hay y acudir a las organizaciones que se dedican a esto y también lo hacen, y bueno... Y alejarse de las personas tóxicas, nada más que eso puedo decir. Genial. Valeria, ¿por qué no pasás en tu contacto para todas las oyentes mujeres que quieran chusmear acerca de vos y que vean todos los libros que has escrito para ver si se tientan en comprarse alguno? Cómo no, mi página web es valeriayapira.com.ar y allí pueden escribirme, mirar un poco la historia de mis libros y bueno... escribirme con las inquietudes que tengan. Y te agradezco la entrevista y les mando un beso muy grande. Bueno, a descansar, Valeria, que sabemos que estás muy muy ocupada. Y gracias por estar con nosotras. No, muchas gracias a ustedes por llamar. Que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias para vos también. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, nosotras nos vamos. Escuchamos ahí a Valeria Shapira. Ah, sí. Ella es licenciada en comunicación social, escritora y aparte es traductora en inglés. La vemos en todos los Rosarina, medios. Rosarina, eso sí. Lo dijimos. Es Rosarina. Ajá, la vemos en todos los medios. Es una divina. Es una muy buena periodista, la verdad. Y bueno, agradecerle por acceder a la entrevista de hoy. Sí, pobre. Ella tiene un montón de trabajo y la verdad que acceder a... No es fácil acceder a una entrevista. No, la verdad, ¿no? Que parece todo muy fácil. Y bueno, ahorita... Yo quería decirle a los oyentes. Nosotras cuando venimos a la radio, no se crean que no es fácil. O sea, aparte, estamos preparadas para 2 horas porque muchas veces suele pasar que algún invitado se cae, ¿viste? Claro. Porque en la vida te puede pasar cualquier cosa. Una que no pudo llegar. Una que se enoja. ¿Viste? Qué sé yo. Pasan muchas cosas. Pasa y la verdad que en radio siempre tenemos que tener información de más por las dudas. Bueno, vamos a dar nuestros contactos. Dale. Te podés comunicar con nosotros a través de Facebook. Nos buscan como SOS Mujer o suben a nuestro blog, que es radiososmujer.blogspot.com. Nos interesaría muchísimo saber qué opinan acerca del programa y nos dejen comentarios, historias, etcétera. Y aprovechen porque nos queda muy poquito en FM Flores, ya que nos queda... Todavía no sabemos qué vamos a hacer el próximo año. Pero tres programas nos quedan. Sí, cuatro programas tres, más. Cuatro programas, así que disfruten mucho de SOS Mujer y aprovechennos. Y acuérdense que si no escucharon los otros programas que los venimos teniendo desde el año pasado y que están todos geniales, pueden ingresar en nuestro blog, que es www.radiososmujer.blogspot.com. Bárbaro. Bueno, ¿qué te parece si vamos a un corte, a un temita de María Volonté, que va a ser nuestra próxima invitada, y de ahí a la tanda? Chau, chau, vuelvan en el tercer bloque. Ya. Llega tu recuerdo en torbellino. Vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro gira la la cuchara de café. Del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén de boca sin razón. Te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó. Dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. 20 años de radio. 20 años de radio. FM Flores 90.7. 90.7. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed. Espacio publicitario. Ingesaco, consultora en seguridad y salud ocupacional, diseña planes de adecuación, planes de mejoramiento y programas de capacitación alineados con la política que en materia de salud y seguridad ocupacional define la dirección de cada establecimiento. Teléfono 4983-8915, www.ingesaco.com. Porque cumplimos más de 20 años en el aire, nos dimos un gusto. Congelamos los precios. Ahora, plan invierno para anunciantes. Llámanos al 4139-5684 y 4139-5689. Doctor Claudio Codina, médico, tratamientos láser. Obesidad, celulitis, varices, angiomas. Tratamientos láser. Consultas al 4823-9575. www.drcodina.com.ar. Pasión. Alegría. Mil y una emociones escondidas entre las cuerdas. Vení y descubrilas donde la guitarra es protagonista. Miércoles a las 20. Lisa Autoservicio, atendido por sus dueños, le ofrece la mejor relación entre calidad y precio. Gran variedad en artículos de limpieza y perfumería. Lisa Autoservicio le da la bienvenida en sus tres sucursales: Larrazábal 1345, Nazarre 3222, Álvarez Jonte 5233, 4635-1831. El columpio está en el aire de la radio. Escúchalo los viernes a las 21. You know. Que tu hijo pase el mejor verano en la colonia de vacaciones del Club Imperio. Pileta, deportes, juegos, divertida y económica. Te esperamos en César Díaz 3047. Teléfono 4581-8682. Ricardo, Paola, Tito... ¿Qué tal? Disculpe. A mí me dicen Tito, pero a él también. A ver, disculpe, doctor, ¿a qué Tito se refiere? Porque hay tres. Sí, a Roberto Vélez. Alberto tiene turno a las 3 y Héctor lo va a atender Valeria cuando termine con Paola. Fide Salud, un nuevo programa de salud con mejor y más personalizada atención. Porque tenemos cupo limitado de abonados. Porque cuidamos personas, no números. Fide Salud, médicos de confianza. Fidesalud.com.ar. Fin de espacio publicitario. De pronto canto, será porque... Bueno, seguimos en SOS Mujer, 30 grados 4, calorcito, calorcito en el fin de semana largo. Bueno, Aileen está comunicándose con nuestra próxima invitada, pero mientras tanto, quería comentarles dos cosas. Está en el tema de los medios el estrés y los ataques de pánico y la violencia que hay hoy en día en los colegios. La docencia se convirtió en una de las profesiones que mayor estrés genera, o sea, es Bárbaro. Según datos aportados por la Unión de Docentes Argentinos, 3 de cada 5 docentes tenían pedido de licencia por problemas psicológicos de estrés o deterioro físico a raíz de la violencia escolar entre mayo y junio pasados. Ataques de pánico, pesadillas frecuentes y cuadros de ansiedad antes de ingresar en el aula son solo algunas de las manifestaciones que dicen padecer los docentes. Es increíble que los docentes que hacen tanto por la educación de nuestros hijos tengan miedo y estén mal cuidados por toda la violencia que está habiendo hoy contra ellos. El dato además se refuerza con la afirmación de que el 70% de los maestros y profesores dijo estar preocupados por los hechos de violencia física y verbal en las aulas. Casi la mitad afirmó sentirse desprotegido frente a estos actos y el 36% reveló que temió por su integridad física. Pero no solo preocupa la agresión hacia ellos, sino además entre los propios compañeros, que también están en aumento, según los datos aportados por el Observatorio de Convivencia Escolar. El típico caso bullying en contra de los chicos que son gorditos, o bueno, esos maltratos que se generan entre los alumnos. En cuanto a una posible solución para frenar esta ola de violencia, 8 de cada 10 docentes cree que una nueva legislación nacional podría revertir estos casos. Cabe destacar que la violencia escolar no es un problema solo de la Argentina, sino que el estudio de la UNESCO realizado en el 2005 ya daba cuenta de que este no es un fenómeno, de que es un fenómeno generalizado que crece a nivel regional. En ese momento, la Argentina era uno de los países con un porcentaje más alto de violencia verbal y física. Se dan cuenta todos ustedes que estamos tocando mucho el tema de la violencia. Y yo quería trasladar y comentarles, justamente hoy estamos sincronizados, parece, que quería decir la violencia que hay también en el tránsito. O sea, está imposible transitar como se transita en los países desarrollados como Miami, donde estuve hace poco que yo les vine con este cuento. Me parece, no sé, muy violento cómo estamos tratando el tema del tránsito. Muchas bocinas, o sea que las bocinas y todos los ruidos que hay, los autos o los ómnibus hacen ruido también y es polución auditiva y también polución, o sea, los escapes de gas, de humo que tienen, terribles. Estacionar es un caos, la gente se pasa en rojo, hay piquetes, la verdad, peatones que no respetan, que no cruzan por donde se debería cruzar. La verdad que esta violencia que estamos generando en la sociedad no es muy buena y deberíamos revertirla. Cada uno contribuyendo como cuando se comporta como peatón o como cuando se comporta con conductor de auto. Vamos a un tema más y ya volvemos, ¿eh? Quédense ahí. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida voy a... Me has arrancado mi corazón, una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Bueno, y lo prometido es deuda y estamos acá, Ilu, con... Bueno, vamos a hablar de María Volonté. Su figura esbelta y sensual, su expresividad y la facilidad de encarar otros géneros la convierten en una artista diferente, con un estilo propio. Fue ganadora del premio Gardel como mejor cantante de tango en el 2004 y nominada al Grammy Latino. María Volonté, ¿cómo estás? Muy Hola. Bien, placer de estar con ustedes. ¿Cómo va todo? Bárbaro, gracias por estar acá en SOS Mujer para compartir unas lindas preguntitas que te estamos acá por hacer. Muchas Muy gracias. Bien. María, estuviste hace poco en Estados Unidos, ¿no? Realizando tu gira. Sí, hace tiempo que estoy haciendo giras por afuera, entre otros países en Estados Unidos, y la última fue muy divertida porque la hicimos manejando, a diferencia de otras anteriores, yendo de costa a costa, desde San Francisco hasta Nueva York, sí. Ida y vuelta, pero como lo hacían antes las bandas de blues, ¿viste? Sí. Yendo por diferentes ciudades y pueblos, cantando en diferentes situaciones y... Bueno, fue una gira que duró casi 3 meses y que vamos a repetir en el 2012, así que... Bárbaro. Pues, ¿qué recuerdo tenés de ese momento? ¿Qué recuerdo podés comentarnos sobre esa experiencia? Porque la verdad es que es una experiencia que no todos lo hacen, ¿no? Bueno, la palabra que estás usando es la correcta, porque yo creo que mis shows son una suerte de experiencia emocional. Me he dado cuenta a lo largo de los años que más allá de géneros y de estilos y de épocas, yo siento que lo que me importa a la hora de ponerme a cantar frente a una audiencia es conectarme con ellos en un nivel emocional profundo. Y la música, empatía, ¿no?, digamos, de nuestra tierra es perfecta para eso, porque además está empapada de esa pasión que, por supuesto, impregna también las propias cosas que yo escribo, ¿no? Porque también lo que escribo tiene que ver con una vida vivida intensamente y que me gusta compartir con la gente a través de mis canciones. Perfecto. María, una pregunta. ¿De qué trata tu nuevo CD, Nueve Vidas? ¿Cuál es el repertorio? ¿En qué te inspiraste? ¿Son temas tuyos o no? Bueno, Nueve Vidas, hay un gran número de temas míos. Tiene que ver con... Es un disco que apareció después de 2 años de estar fuera de Argentina. Volví a reunirme con la banda de amigos que adoraba y con la que trabajé durante muchos años también. Jorge Rabito en el bajo, el Sapo Miodovnik en la percusión, Joaquín Celán en el piano y Kevin Futter en armónica, y que fue como la novedad, porque agregamos este color que yo había venido usando en una exploración entre el tango y el blues. Claro. Y allí, bueno, nos juntamos después de 2 años de no vernos, tocamos 3 meses sin parar. Y antes de volverme a ir de gira, a comienzos de 2010, terminamos antes de la Navidad de 2009, ya teníamos el disco listo, porque decidimos grabarlo en vivo para un puñado de amigos. Fuimos a un estudio, lo hicimos con nuestros amigos allí, grabamos un tema atrás del otro para capturar esa energía cruda de haber tocado varios meses después de tanto tiempo de no vernos. Y ahí salió Nueve Vidas, con esa fuerza que tiene de cosa cruda, ¿viste?, donde no había... más allá de la enorme colaboración de Jorge Rabito o Diego Bolochín en la mezcla, pero viste, no hubo un criterio de director musical o de los arreglos fueron surgiendo entre nosotros. Es un disco así felizmente erróneo, ¿no?, como diría Borges, porque la verdad lo que celebrábamos era la energía de volver a estar juntos y queríamos que tuviera esa fuerza. Claro. Así que ahí hay temas míos, hay versiones que he cantado y que nunca había grabado antes, pero que canté toda la vida, como Que he sacado con quererte o Gracias a la vida de Violeta Parra. Volví a hacer una versión de Chabuca Granda, de la Flor de la Canela con Jorge Rabito, que quedó alucinante. En fin, hay un montón de sorpresas y otras... reinterpretaciones de cosas que la gente ya conoce, ¿no? Claro. María, hoy a las 20 horas actúas en el Anfiteatro Parque Centenario, ¿no? En el sí, show de señor, con amigos con los que compartimos la misma pasión por las raíces y por la libertad para transformarlas y recrearlas, que son los queridos Tango Loco, Tango este quinteto sí. maravilloso, capitaneado por Daniel García, con el que tenemos de hace muchos años una buenísima onda musical. Y bueno, nos estamos presentando juntos hoy, nos ha tocado un día espléndido, así sí. que vamos a estar ahí en Parque Centenario a las 8 de la noche. Bárbaro. Con Tango Loco mostrando el material de todos sus discos últimos y yo con mis cosas jugando con ellos. Además, nosotros en su momento grabamos un disco con Tango Loco hace unos años atrás, sí. Yo soy María, así que vamos a hacer una mezcla de lo nuevo y de lo anterior, y a celebrar lo que nos encanta, que es nuestra pasión por la música. Y también actuaste en el segundo festival de tango, ¿no?, que se hizo ahora en República de la Boca, que terminó. De la Boca, sí, mañana. Estuve la otra noche, el jueves, ahí en el Malebajo, en el Malebaje Tango sí. Club, que además están con la novedad de que va a haber una escuela de tango, que me parece fenómeno la noticia. Me encontré con un montón de amigos y además es increíble lo que están haciendo ahí Gustavo Núñez y ahora Pablo Barnaza, que se ha sumado con la idea de la orquesta, pero realmente es impresionante. Al día siguiente que estuvimos nosotros venía, digamos, a dar así las bendiciones Leopoldo Federico y Nelly Omar, así que imagínate, y Osvaldo Bayer. Así sí. que... María, ¿cuáles van a ser tus próximas presentaciones? ¿En dónde creo que ahora? Bueno, yo voy a estar acá, ¿no?, antes de irme de gira de nuevo, voy sí. a estar acá hasta fines de enero. Sí. Con lo cual, yo te digo así, abuelo de pájaro, sí. lo ideal es que la gente chequee el website, porque ahí está sí. toda la, no solo toda la información de los shows, sino Es interesante, a mí me importa que el lugar donde aparece la información sea un poco mi jardín, mi casita. Claro. Así que ahí en el website hay fotos, videos, blog, aventuras compartidas, en fin, sí, música para escuchar. Mm. Y pueden entrar a www.mariavolonté.com. Sí. Y van a encontrar no solo, como digo, un montón de cosas interesantes, sino además en la zona de los shows, en el botón donde están los shows, pueden encontrar la información. Voy a estar ahora próximamente en Notorious el 16 de diciembre, el 28 de diciembre en El Tazo con los hermanos Butaca y Mavi Díaz, con la cual también hemos estado saliendo de gira ya varias veces. Después en enero voy a estar haciendo un ciclo en Clásica y Moderna, voy a estar en Mar del Plata en el Auditorio, o sea, en fin, en el ciclo de los Maestros del Tango, o sea, van a estar pasando millones de cosas, pero como digo, lo más práctico por ahí. Además, si se anotan en el mailing, sí, del website, y pueden bajar 9 vidas, no todo el disco, por supuesto, pero pueden bajar el tema que dio título al último disco, que es una milonga candombe que se llama 9 vidas. Sí. Si entran y dejan sus datos en el mail, ya después van a recibir, quienes nos están escuchando, las noticias cada tanto con los nuevos shows. Y de paso se pueden bajar gratis esta versión de 9 vidas. Bárbaro. María, una preguntita personal o no, como lo quieras interpretar. Como cantante argentina, ¿no? De tango, como intérprete, ¿sentís que el tango acá en Argentina te da el reconocimiento que te mereces? Mira, yo creo que lo que importa en la vida es el reconocimiento que uno se da a sí mismo, en el sentido de permitirse gozar, dar, compartir con los amigos lo que quiere, expresarse. Yo te digo, a mí las cosas, incluso premios y demás, que por supuesto sí, abren algunas puertitas o alguna gente les servirán, porque si los ven en tu currículum a lo mejor creen que sos mejor que otro que no los tiene, claro, lo cual es totalmente relativo, por supuesto. A mí me parece que está todo bien el aplauso, el reconocimiento. Lo que pasa es que yo siempre he tenido el gran reconocimiento del público que le gusta lo que yo hago. Entonces, eso no se alinea especialmente con un género u otro, ¿sabes? Yo a lo largo del tiempo me hago cuenta que lo que tengo son seguidores que adoran lo que hago, me han visto sumergirme desde mis primeras canciones de música ciudadana y rock latino hasta mis años con toda la furia a full con el tango. Saben que el folclore, la canción latinoamericana estuvo siempre ahí, las influencias estaban allí. Todo el que me ha visto de cerca y dijo sí es porque sabe que yo soy todo un universo, una propuesta más compleja que un género, ¿no? Entonces yo nunca he esperado, por ejemplo, que el mundo del tango o el mundo del folclore, sí, o el mundo del cantautor, me parece que es más... Viste, yo creo que cada artista es único, y siento que lo que a mí me sirve y me interesa y es lo que me mantiene viva siempre saltando los límites y las vallas, es la gente que cree en mí como artista total. Claro, María, justamente que no está preocupada por escuchar una versión de un tango o de una chacarera o de un vals peruano porque va a escuchar eso. María, la gente con la que yo me conecto es la gente que se conecta con la vida de la misma manera que yo lo hago. Entonces, por eso nos llevamos bien. Claro. Y por eso son el público con el que yo me puedo conectar, que quieren sentir con cada canción una experiencia emocional profunda, ¿viste? La gente que después del show viene y me dice, ay, tal canción me hizo llorar y la otra me hizo acordar de no sé qué cosa y... Ay, muy gratificante, muy gratificante. ¿Cómo, cómo? Muy gratificante. Bueno, por supuesto, si uno tiene claro quién es, ¿viste? Sería absolutamente terrible si yo estuviera esperando que alguien dijera, Es la mejor cantante de tango del mundo, qué sé yo, ¿viste? Bueno, no sé. María, muchísimas no tiene gracias por estar. Importancia eso para mí. María, la verdad que muchísimas gracias por estar acá en SOS Mujer. Lamentablemente, como decimos, el tiempo es corto, pero bueno, te vamos a llamar en otra oportunidad. Mucha suerte con todos tus proyectos. Muchas gracias, María. Bueno, los esperamos hoy en Parque, si no tienen otros compromisos, sí, Parque Centenario, allá. Los esperamos ahí con Tango Loco con los brazos abiertos. Vamos gracias, María, suerte, un beso enorme. Igualmente, a ustedes también, chao. No quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida voy a me has arrancado mi corazón, una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo bueno, sentamos en esta vez de mujer con Felipe Contreras. ¿Qué es lo que vos haces acá en la Argentina? Mi actividad está relacionada con las medicinas alternativas o complementarias a las medicinas tradicionales. Yo soy un terapeuta psicofísico y específicamente trabajo con las energías y la parte mental. Mi fuerte justamente es la parte energética, es de donde es la base de todo en lo que es la salud del ser humano, el por qué nos enfermamos, tanto física como psíquicamente. Y ese es mi fuerte, trabajar con las energías específicamente, que es, digamos, lo que nos manda en esta vida. ¿Y qué actividades desarrollas para el manejo de las energías? Bueno, yo hago terapias individuales, también hago visitas a domicilio para hacer limpiezas energéticas de hogares. También lo que hago son estudios geopáticos, o sea, cruces de energías en las casas. Ajá, y vos además haces talleres. Justamente hace un tiempo ya estoy realizando talleres referentes a las energías. Estoy dando dos niveles, uno y dos. Voy a ir para un tercero, pero ahora fundamentalmente empecé con un nivel uno y un nivel dos. Felipe nos va a estar acompañando en esto de esa mujer durante un tiempo, porque él nos va a ir explicando qué significa cada cosa, porque es muy largo, pero hoy queríamos presentarte a vos, Felipe, a nuestros oyentes. Bueno, terminamos acá por hoy, pero vas a estar con nosotros el próximo sábado, ¿no? Así es, aquí me tendrán nuevamente y vamos a poder hablar y conversar de muchas otras cosas. Invitamos a todas las personas que tengan dudas al respecto para irlas contestando durante este tiempo que vamos a estar con vos, ¿no? Así es, cualquier consulta, cualquier duda, todo lo que quieran saber, informarse, bueno, aquí estaré. Bueno, gracias Felipe por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, los talleres de Feli Contreras van a ser 26 del 11, en Bécar el 3 del 12, en San Fernando el 17 del 12, en Vicente López. Atenti todos porque está muy bueno esto que hace Felipe, que él lo quiere, él atiende a pacientes, pero él lo que quiere es difundir lo que él sabe para que cada uno, como que él no se quiere guardar todas las técnicas estas para ayudarnos a estar bien energéticamente. Y si estás bien energéticamente, vas a estar saludable. Recordemos, ¿qué son las energías? ¿Cómo nos pueden afectar física y psíquicamente? Mediciones sencillas para ver cuándo nuestro estado o el del otro... Y son sin instrumentos. Bueno, Iru... Tenemos a Silvia Zubiri en línea, que nos va a hablar del nuevo hogar para las víctimas de violencia de género. Silvia, quería que nos comentaras qué significa el programa de reinserción laboral para mujeres víctimas de violencia. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Una vez más acá juntas para hacer nexo para las mujeres, para que sí. Se enteren de todos los avances que hace la Fundación Abor para con la mujer. Exacto, bueno, sí, estabas hablando del programa de reinserción laboral y bueno, esta es una acción, digamos, entre las otras que vamos llevando siempre de concientización sobre temas de violencia de género, pero bueno, básicamente en este programa estamos trabajando para que víctimas de violencia que están, digamos, que están pasando por esa situación y que tuvieron que estar instaladas en refugio fuera de sus hogares, pudiesen reinsertarse laboralmente, porque muchas veces el problema que existe cuando llegan a estos refugios es que no tienen los recursos concretos como para poder autosustentarse. Ajá. Probablemente no tengan estudios o no hayan trabajado en mucho tiempo o tal vez nunca, o tal vez incluso hasta a veces falta, digamos, generar esa sensación, esa relación con el trabajo, la cultura del trabajo propiamente dicha. Claro, Silvia, entonces lo que hacen ustedes es enseñarles, por ejemplo, a hacer depiladoras, manicuras, también les dan asistencia jurídica, gestión de becas para estudiar indumentaria textil y también las ayudan a armar sus currículums, ¿verdad? Exactamente, o sea, el programa es integral, hacemos entrevistas individuales con cada una de ellas para ver cuáles son sus habilidades, sus conocimientos, para ver, digamos, cómo pueden reinsertarse en un ámbito en donde a lo mejor les va a costar, porque hace mucho tiempo que no están, como te decía, pero con todas estas herramientas, el desarrollo del currículum y con otros, o sea, trabajamos siempre articulando también con otras organizaciones. La intención es no solamente darle las herramientas, sino también buscar formar una bolsa de trabajo. Así que ya, digamos, por suerte hemos tenido al finalizar, digamos, la primera etapa de esta actividad, ya hay dos chicas que ya están trabajando en un instituto, o sea, hay formas, digamos, de promover que estas personas puedan volver a tener sus propios recursos y salir de ámbitos violentos. Silvia, ¿dónde queda este refugio? ¿Cuál es la dirección? Mira, los refugios en general son, digamos, son direcciones que no se dicen, digamos, la necesidad concreta, cuando una persona tiene una necesidad concreta de ir a un refugio, tiene que llamar al gobierno de la ciudad. Ah. ¿Cómo es el contacto? A la línea al 0800 Mujer. ¿Cómo es el contacto para que puedan ingresar a esta ayuda? ¿Qué contacto tiene la digamos, mujer? Tienen que llamar al 0800 de la ciudad de Buenos Aires, que es el 0800 Mujer. Claro, sí, que está en la página porque, web. Digamos, es la forma de que también las puedan ubicar a la persona y además se hace primero un análisis de la necesidad, digamos, de la situación especial de la persona, ¿verdad? Claro, para brindarle lo que necesitan. Claro, así que es, o sea, por las dudas, el 0800 de la ciudad de Buenos Aires, 0800-66 Mujer. Sí. O sea, 0800-666-8537. Bárbaro. Silvia, ¿qué hicieron ayer por el Día de la Violencia contra la Mujer? ¿Qué hizo la Fundación? Bueno, exactamente. Bueno, como saben, las acciones que llevamos a cabo es, además de hacer asistencia directa a las víctimas, como en este caso, reinserción laboral, hacemos distintas campañas para crear conciencia sobre la importancia, digamos, de la equidad de género, básicamente la no violencia. Entonces ayer convocamos a 14 artistas, te digo equipos porque había un líder, pero había equipos de hasta 6 artistas en distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires, en 13 comunas de la Ciudad de Buenos Aires, y estos equipos realizaron un mural, digamos, relacionado con esta temática, para dejar plasmado, para dejar un mensaje que tenga que ver justamente con estos temas que es la equidad de género, la no violencia, pensando también que hay muchos espacios, incluso que son plazas en donde van chiquitos y que, bueno, que el lenguaje no solamente sea verbal, sino que a través de lo que podemos ver empecemos a crear oportunidades de vivir una vida sin violencias y que, bueno, que a futuro siempre tengamos ese tipo de mensajes. Okay, Silvia, ¿en qué edad tiene que tener la mujer para poder ingresar en el hogar? No, las edades son variadas, no depende de digamos, no. ¿Pero tienen que ser adultas? ¿Tienen que ser adultas o pueden ir niñas y pueden ir adolescentes? Hay hogares que son para chicas más, digamos, que no son adultas todavía, que son adolescentes, pero por eso el gobierno de la ciudad, digamos, lo que hace es la inserción de cada persona en el hogar que corresponde, porque hay hogares para chicas más jóvenes también. Okay. ¿Y vos sabés, Silvia, si hay algún proyecto de ley nuevo para esta temática? Mira, la realidad es que con respecto a todas las leyes, hay leyes existentes que se van reglamentando de a poco de acuerdo a los recursos que va teniendo también nuestro país, ¿no? Porque a veces, digamos, hay que hacer que cada vez que se reglamente una parte de la ley, todos los organismos tienen que estar de acuerdo. Así que, bueno, existe la ley de violencia doméstica, o sea, hay leyes, digamos, que ya son existentes y que se van, una vez que empiezan a funcionar, tiene que ser, la reglamentación tiene que ser... Se nos acabó. Recursos concretos como para que todo funcione de acuerdo. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por estar hoy acá y bueno, te tendremos en cuenta para otra oportunidad como siempre, ¿eh? Y buenísimo lo que están haciendo por la mujer argentina. Agradezco por todas las argentinas que se ven beneficiadas con esto. Gracias. Un beso muy grande. Hasta luego. Bueno, estamos terminando. Nos quedan tres minutos. Sí, ¿qué podemos decir? A ver. Bueno, me gustó. Mucho calor. Entrevistados de hoy, vamos a reiterar a nuestros oyentes quiénes estuvieron. María Volonté, la cantante e intérprete argentina. Valeria Shapira, promocionando su libro. Y Silvia Zubiri, la directora de la Fundación Avon, promocionando este nuevo hogar, que es muy bueno, ¿no? Para las víctimas de violencia. La verdad que está bueno porque... Más allá de que la mujer sea violentada y haga la denuncia, ok, está bien, la hace la denuncia, pero ¿ahora qué? Claro. Me parece genial que ahora no solamente ayuden a la mujer a salir de ese ámbito de violencia para salvar su integridad física. Claro. Qué bueno que también estén no solamente cuidando la integridad física, sino en construirlas y reconstruirlas a partir de insertarlas en el mundo laboral. Sabemos que si vos no trabajás, no estudias, o sea, si no estás en el sistema, te deprimís, estás mal. Y es muy bueno esto que estén enseñando a las mujeres ciertos oficios como... Y todo es gratuito. Y todo es gratuito, sí. Así que aparte tienen hasta asistencia jurídica. Claro, o sea, gratuita. La mujer que no tiene plata, por favor, llame el 0800-666-MUJER, dijo, ¿no? Claro. Ajá. Y bueno, también está bueno esto que dan gestiones de becas para que estudien indumentaria textil. O sea, todo relacionado a la mujer, obviamente, como toca el tema de... Claro, y cualquier otra información que quieran averiguar, entran a la página de la Fundación Avon, que ahí está absolutamente todo. La Fundación Avon viene trabajando en temas de la mujer hace muchísimo tiempo. Sí, divinos. Nosotras participando ahí al pie del cañón, en conferencias, jornadas, todo. Sí, cubrimos todos los eventos de Avon. Todos los eventos de Avon. Bueno, y Lelia Shapira, qué bueno, ¿no? Ella como es que... Ella es rosarina, si lo dijimos, ¿no? Uh-huh. Y Diario de una Mujer Posmo. ¡Wow! Habrá que comprarlo, ¿vos sabés, ¿no? Que... Me intriga mucho ese título. Ay, me intriga. Vos sabés que los otros libros que no mencionamos se llaman Los Muertos de mi Placar, Quiero Estar con Alguien. Todos son temas relacionados al amor, a la pareja. Sí. Bueno, ya nos queda cada vez menos. Y, tengo acá algo que es muy gracioso. Una, Dale. Es así, en la revista Sofía, perdóname. En la revista Hola Da, sí. Dice, consigna web. ¿Cómo te fue cuando le avanzaste vos, mujer, a un hombre? Y esto no, vamos a aclarar que son testimonios de lectoras de la revista, de la página web, claro, Hola La. Y que si vos querés mandar, podés, testimonio. Podés ingresar al www.revistaholala.com. Sí. Bueno, dice, ufa, nunca me animé, Andrew Wood. Lo reapuré y estoy feliz con él desde hace 8 años. Flori 1520. Estos son los usuarios de las Claro. Jamás, soy de las antiguas. Tienen que encarar ellos. Nunca lo hice, tendría que probar, ¿no? A veces me fue bien y a veces me rechazaron. ¿Cómo le pasa a los tipos con nosotras? Bueno, nos tenemos que ir porque el fresco en el aire nos está esperando. En realidad nos deben 5 minutos. Sí. Todo mal. Pero nosotras continuamos con nuestra ética profesional. Sí, continuamos porque tenemos altura. Altura tenemos. Bueno, mensaje final. Quien te lastima... Te hace fuerte. Quien te critica... Te hace importante. Y quien te envidia... Te hace valioso. Y a veces es divertido saber... Que aquellos que te desean lo peor... Tengan que soportar... Que te ocurra lo mejor. Lo mejor. Bueno, muy buen fin de semana. Kailin Papá, Nadina Palmeno, SOS Mujer... Nos vemos el próximo sábado como siempre. Chao. Cuando canto será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto. FM Flores 90.7. 20 años de radio. Espacio publicitario. Ricardo, Paola, Tito. ¿Qué tal? Disculpe. A mí me dicen Tito, pero a él y a él también. A ver, disculpe, doctor, ¿a qué Tito se refiere? Porque hay 3. Sí, a Roberto Vélez. Alberto tiene turno a las 3 y Héctor lo va a atender Valeria cuando termine con Paola. Fide Salud, un nuevo programa de salud con mejor y más personalizada atención, porque tenemos cupo limitado de abonados, porque cuidamos personas, no números. Fide Salud, médicos de confianza. Fidesalud.com.ar. Porque cumplimos más de 20 años en el aire, nos damos un gusto.